tambor, tambor. Inigualable. Te sueño dentro de mí. Te llevo dentro mío como si fueras mi sangre, que corre a paso lento como el fuego de tus besos. Niña, no me dejes nunca, porque sin tu amor me muero. Niña, yo me desespero si no tengo tu amor. Niña, no me dejes nunca, porque sin tu amor me muero. Niña, yo me desespero si no tengo. Sin tu amor me muero, niña, yo me desespero si no tengo.